Algo sencilla, pero desde mi corazón. Hoy quisiera ser poeta para ilustrarte con mis letras lo profundo de mi amor. Y aún así no encontraría las palabras que explicaran detalles lo que yo siento por ti. Resumo entonces con decirte así, que te amo, te amo, y estando a tu lado siento paz. Yo te adoro, de su mamá. Voy tratando de agradarte y de reciprocarte lo que has hecho tú por mí. No podría compararse con el amor que tú me das, pero yo quiero serte fiel hasta el final. Abrazado a tu ternura quiero estar, porque te amo, te amo, estando a tu lado siento paz. Yo te amo, pero desde mi corazón, sencilla, pero desde el corazón, sencilla, pero desde el corazón.